Bienvenidos, martes otra vez. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? En el mercado, en el poder. La mentira nos pone al revés. No, no, no, vos porque sos trosco, no es una mentira, esto está comprobado. Llegará el momento, hay tantos zarpados. Y cuando cambiemos divisas va a llegar el momento. La mentira nos pone al revés. No, no, no, si vos estás del otro lado, la mentira te pone derecho. No llegarás a la cima. No se crea, ¿eh? Alcanzarás la gloria. Bueno, ¿a quién le importa las glorias estando en las cimas? Nos pone al revés. Yo no, ¿quién quiere ser Francisco de Asís? Estar en la gloria. No, claro, quiero divisas. Quiero divisas, quiero manejar el mercado, quiero instaurar democracias. O dictaduras, es lo mismo. Si las instauro yo, es lo mismo. El cambio es un tema de categoría, de título. Porque después, si vos instaurás una democracia, el hashtag en las redes sociales es democracy. Si instaurás una dictadura, el hashtag es dictatorship, creo, algo así. Y queda para el culo, queda para el ojete. Entonces es mejor instaurar democracias que dictaduras. O al menos camuflar las dictaduras en forma de democracias. Claro que sí, ahí está. Vamos con todo el ritmo de la mañana. Ah, no, esos son los programas de la mañana. Este es de la tarde. Tiene que ser más bajón, ¿vio? Buenas tardes, Rosalía. Muy buenas tardes. Esperen que hago un pase mágico de micrófono. Ahí va. Hola. Listo. Ahí está. Bueno, y ahora sí, si quieren, podemos comenzar con la mesa de noticias. ¡Oh! Antiguo programa de Juan Carlos Mesa, creo, precisamente. Creo que se llamaba Mesa de Noticias. Muy original. Sí, muy, sí, bueno. Estaba bien. Estaba bien, che. Era una gran mesa, me imagino. Y era un tipo grandote, Juan Carlos Mesa. No, qué se opinaba original. Muy bien de él también. No, no era una de esas personas que generaba rencores o maltrataba al personal, como tantos en la televisión argentina. Bueno, no, no, no, no vamos con los chimentos. Vamos que se hace tarde, vamos, vamos. 15:03 de la tarde, no tengo un humorista como Navarro, alguien que haga voces, que haga cosas, no tengo. Así que nos vamos a abocar a hacer un programa más bien informativo. Apenas podemos hacer nuestras voces. Apenas podemos hacer nuestras voces. Bueno, para almorzar en este día soleado, martes 19 de abril, vamos a estar hablando en página 12, el principal titular. Es el FMI elevó la proyección de crecimiento para la Argentina en 2022. Estimó. Claro, era de esperarse. Con sí. Eso se, con el crecimiento, o sea, ¿cuál es el plan con el FMI? Que paguemos la deuda con el crecimiento. Me saco el monitor. Que paguemos la deuda con el crecimiento. O sea, no hay crecimiento. Porque el crecimiento se lo comió y no dos años tampoco. Del anterior gobierno. No va a haber tampoco. No va a haber. O sea, va a haber crecimiento, pero se van a pagar deudas con el crecimiento. Es así. Bueno, el FMI estimó que habrá una suba del 4%. Por ciento, ya estoy con el... Puede ser el monitor. Sí. Vamos a quitar el monitor de la orejita. Una suba del 4% en el PBI. Además, subió un punto porcentual su pronóstico de crecimiento para este año y auguró una inflación del 48% y una tasa de desempleo del 9,2%. Bueno, vamos a bajar un 4% de inflación con respecto al año anterior, lo cual 48 no está tan mal. España, ¿sabe qué me enteré hoy? Está en un 10% de inflación. ¿Anual? Sí. Alemania anda por ahí nomás. Estados Unidos anda más de 5. No pasaba esto, ¿eh? No. En el primer mundo lo anual era 0,8, 1,3, cositas así. Japón tiene 0,1 por ahí al año. Creo no que, saben lo que es la inflación. Creo que tenían 40, 50% de inflación en 50 años. O sea que vos en Japón, esto es extraordinario, ¿no? Esas sociedades tan psicópatas extrañas, pero que en algún ámbito funcionan. Sí, sí, realmente Japón es una sociedad psicópata, pero bueno, no vamos al caso. Uno nace en Japón. Con el precio de la leche a un yen, no sé, de 100 yenes, póngale, mejor un dólar, 100 yenes. Y cuando tenés 50 años, sales 150 yenes. Súper, súper, súper estable. O sea, el precio de las cosas es sólido, el mismo durante gran parte de toda tu vida. Pobres japoneses, no saben lo que es correr atrás de los precios. ¿Se imaginan un japonés acá? Dice, esto es una locura. Claro, por eso se vuelven corriendo a Japón. Dice, ¿cómo van a...? Venezuela, 1.600% de inflación o 1.600.000. Ya no, ya ni no me sé. Acuerdo de la inflación, pobre venezolano. Bueno. Bueno, por eso, por lo que hablábamos recién, a nivel global, también el FMI bajó las proyecciones de crecimiento debido, obviamente, al conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que bueno, mientras algunos crecen gracias al conflicto, otros decrecen. Después vamos a estar hablando también acerca de ese crecimiento extraordinario, inusual, inesperado, como lo llaman, ya no saben cómo decirlo. Podemos medir algunos crecimientos. Por ejemplo, el crecimiento que tuvo inesperado, ¿no? El crecimiento que trajo a colación el conflicto de la invasión Rusia a Ucrania. El crecimiento que trajo en algunas empresas, ¿no? Generalmente con el rubro alimentos y energía, casi todas. Pero esto también, casualidad, ¿por qué crecen esas empresas y crecen la inflación? En marzo, no, La Nación, Clarín, Infobae, también, página 12, tuvo que abordarlo, claro que sí, porque era real el dato, más o menos real, 6,8% de inflación en marzo. ¿Cómo es que crece la ganancia de las empresas y también crece la inflación en marzo? Casualidad. Dice, Alberto Fernández, fuera de control, no puede gobernar, renuncie, llamen a elecciones. Ahí está Castells hoy cortando la 9 de julio, pensando en los útiles y los guardapolvos de los chicos. Tarde, pero ya estamos... Qué alma caritativa, Castells. Y pide que ya mismo haya elecciones adelantadas y que Alberto no gobierne, yo qué sé. Que se vayan todos. Quien habla no es albertista. No soy albertista. Me parece que no fue una mala gestión dentro de todo, dentro de toda la problemática global que hubo en estos dos años. Le tocó bailar con la más fea de Alberto. No soy, pero no soy albertista, ¿eh? No es que lo defiendo, ni acá tenemos pauta, ni nada. De hecho, no vamos a tener nunca pauta, problema. Ah, ¿no? Bueno. Y no, lo más probable es que si ponen pauta en algún momento nos la saquen urgente. Se vea, no, boludo, no suma esto, no suma. Como le pasa a Betty, del comedor acá de Villarguello, que quiere hacer las cosas bien, y cuando pide alimento le dice, sí, pero mándame gente a las marchas. Claro. No, yo quiero dar de comer a la gente, no quiero que esa gente vaya a las marchas. Ah, no, entonces no te puedo dar alimento. O sea, cuando quieres hacer las cosas bien, no recibís de ningún lado. Es así de simple. Bueno, creció la ganancia de las empresas y crece la inflación en marzo. Bueno, en minutos vamos a estar tocando ese tema. Que crece de manera... ¿Cómo fue que dijo el FMI y se pronunció al respecto? Excesiva. Excesiva, tercermundista, exponencial, sí, vaya a saber. Bueno, en relación con esto también tenemos los denominados bonos que el gobierno, a raíz de esta ganancia excesiva que dice el FMI, va a estar gestionando para ciertos sectores que se están viendo afectados obviamente por la inflación, pero que además no tienen ninguna forma de recuperar esa pérdida. Así que se anunció en el día de ayer bonos para amortiguar el impacto de la inflación, dice aquí página 12, el detrás de escena del anuncio de Fernández y Guzmán. Bonos. Ya mismo vamos con la información de los bonos. Por ejemplo, no entren. Yo tomo la información de un portal oficial, argentina.gov.ar /bonos. Puede colocar en el... Ahora no lo haga porque lo hice yo. Acá le voy a contar qué pasa. Los bonos son para trabajadores sin ingresos formales. Por ejemplo, los de Buenas Tardes Pueblos Libres. Por ejemplo. Monotributistas sociales y de categoría A y B también. Monotributo social, monotributo A, monotributo B... Trabajadores informales. Va a ser 18.000 pesos que te van a dar en dos cuotas. Clarín te va a decir que es el plan Platita. El plan Platita 2 o alguno de esos versos se van a inventar. Ahora estamos con eso. También el bono va a ser para trabajadoras de casas particulares, 18.000 pesos. También lo mismo. O sea, trabajadores informales, vamos. Algunas están registradas. Algunas, sí, estaba pensando en el lío. Para jubiladas y jubilados, 12.000 pesos en una cuota. Personas que perciban hasta dos jubilaciones mínimas o el valor hasta dos jubilaciones, no, puede ser dos jubilaciones mínimas por persona, claro, porque uno puede, si en viuda, claro, puede tener la pensión o la jubilación o el 80% de la jubilación de tu cónyuge fallecido, por eso es hasta dos jubilaciones mínimas. No queremos complicarlo mucho más. Sos jubilado con la mínima, te toca 12 lucas, además del bono de 6.000 que ya está anunciado. Esto se complementa con el bono de 6.000 ya otorgado. No entiendo la acción de complementar. No significa que el bono es parte de los 12.000, ¿o sí? No, yo tengo entendido que no. Queda que... se complementa es, tenés el bono de 6.000 que ya está otorgado para jubilados, ¿eh? Jubilado de la mínima o de hasta dos mínimas. Y a eso se le suman 12.000 en una cuota. Ah, bueno, pero imagine, a ver, entendamos un poquito el mercado, cómo va a estar el mercado local. Digo, el mercado interno del Gran Buenos Aires, de las provincias, de las veintitantas provincias. Ya no sé si son 25 o 26 las provincias, sepan disculparme. El mercado interno de estas 26 provincias de la República Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a tener jubilados con la mínima en mayo que perciben, en abril percibieron 6 lucas, ¿no? Más un bono de 12 en mayo, más el aguinaldo luego. Así que los viejitos, meta a distribuir la plata acá. Meta a comprar medias, cosas para los nietos. No sé, por ahí se compran una tele. Que no son viejitos, vamos, gente de 65 años, no es vieja hoy en día, es joven. Así que van a estar inyectando un montón de guita en el mercado interno. Estos jubilados no se la llevan a Suiza, muchachos, que estáis escuchando este programa, probablemente en YouTube, en Spotify, lo puedes escuchar allí también, o en archive.org. No, estos jubilados no se la llevan a Suiza, se la dejan acá. La dejan acá y se la dan, ¿saben a quién? Al comerciante que hace todo lo posible para sobrefacturarte 200% el jorjito, 200% la coca. Para eso comerciante, bueno, a esos comerciantes se la dejan. A esos comerciantes que están todo el tiempo siendo otro factor más de la inflación. A la mierda, todo completito, redondito. Muy bien, 10. Bueno, en otro titular tenemos el famoso juez Rosati, que estuvimos hablando ayer de la cuestión de su asunción. En el día de ayer, y obviamente Página 12 sale a dar un dato que ya lo veníamos escuchando hoy a la mañana en la radio también, en el programa de Víctor Hugo Morales, en el programa de Navarro, donde habla de los giros de Horacio Rosati, ¿no? Lo que él decía al respecto de... Ah, están bailando por un sueño, ya lo llamaron a Rosati. Sí, ya lo llamaron a que baile, nos va a hacer a bailar a todos. Decía en 2018 acerca del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y en una de sus declaraciones decía que es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador. Ya. Que puede ejecutar. El juez debe ejecutar y entender y ejecutar la ley, en todo caso. Pero no puede elegirla. No. Elegirla, legislador. Entendemos un poquito, ¿no? Exactamente. En una entrevista que se le realizó hace 4 años, el hoy presidente de la Corte Suprema hablaba de la importancia de respetar la división de poderes y señalaba que en el Consejo debe primar el equilibrio entre la política y el poder judicial. Y justamente ayer, digo yo, entre el sándwich que estoy merendando, disculpen, tenemos hambre. Y hay un sándwichito. No se puede trabajar con hambre. No se puede, ¿no? Bueno, y justo ayer lo que hizo la Cámara de la Magistratura, no. Él como presidente de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia es elegir la ley que iban a utilizar. Dijeron, no, mira, esta no nos conviene, vamos a usar la de antes del 2007, así a vos también te metemos. Bueno, eso lo tiene que hacer los legisladores a través de las cámaras, diputados y senadores. No puede venir a Corte Suprema a elegir la ley con la cual va a juzgar o a determinar una ley que en su momento habían dicho que era inconstitucional y que además establecía que debería ser el Congreso el que designe o dicte una nueva ley. ¿Y qué es lo que le están pidiendo? Bueno, que le dé un plazo de 90 días para poder armar el proyecto, que creo que ya tiene media sanción. Puede ser. Dicen que por ahí no pasa diputado, no sé. Ah, bueno, pero se verá. En todo caso, exacto, será por mecanismos correspondientes a la democracia. No, y no 5 tipos elegidos a dedo que están ahí en la Corte Suprema, que nadie lo conoce y nadie los eligió, eligiendo ellos las leyes, sus propias leyes. Vamos a leer textual lo que decía allí en el 2018 Rosati. El legislador es el que tiene que establecer las reglas generales. Los jueces lo que podemos hacer es descalificar una ley si agravia la Constitución, que es lo que decían respecto de la nueva ley, ¿no es cierto? Mm. Si está en contra, si la, no solamente si la agravia, sino que si está en oposición o en contradicción a otra. Claro. Pero no podemos reemplazar al legislador diciendo cuál es la ley necesaria para tal o cual caso. Después de 4 años hizo exactamente lo contrario, Rosati. Esto lo decía en el canal La Nación Más, el querido Rosati. Así que bueno. Nadie resiste un archivo, dicen, ¿no? Por ahí parece que no es el caso de Rosati tampoco. Después tenemos también... Rosati contra Rosati. Exacto. Como los Spider-Man, en el meme de Spider-Man, sí, que dice, tú, están señalando. Tenemos en tiempo argentino, de acuerdo con el fondo, Guzmán llegó a Washington y el viernes se reunirá con la titular del FMI. No es moco de pavo, no es cualquier anécdota liviana y blandonga de programa Chimentero de la Tarde, que Martín Guzmán, vamos a monitorear un poquito, muy bien, que Martín Guzmán haya demorado su viaje a Estados Unidos 24 horas, no es moco de pavo eso. No, tuvieron que... Pará, antes de irte. Espera. Organicemos esto, hagamos esto, metamos aquello. Este tipo le tocó no solo a Alberto Fernández, sino también a Martín Guzmán. Mal que le pese a los kirchneristas, a los ultracá, quiero decir. Le tocó bailar con la más fea. Y este hombre está laburando a troche y moche. Y no, debe dormir 3 horas por día para que los números le cierren a la Argentina. No duerme nadie. Y Alberto menos ahora, que tiene un nene. Ay, bueno, pobrecito. Qué mal que hizo Alberto con la mamadera, ¿eh? Después vamos a hablar de eso. Pero qué mal ejemplo para toda la Latinoamérica unida, inclusive, ¿no? Bueno, no importa. Pero este tipo, Martín Guzmán, se está cargando sobre los hombros también. ¿Quién lo manda? Váyanse todos. Vení vos a hacer las cuentas de un país. Vení vos a cerrar la deuda más grande que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional en la historia. Vení vos. Vos, kiosquero, vos, ama de casa, vos, señor empresario de pyme. Vení vos a gobernar. Vení, venga. Vos, periodista, vení. Ponete en los pantalones de Guzmán y empezá a hacer las cosas. Vos, ultracá, vení. Ponete en los pantalones de Guzmán y empezá a hacer cuentas. No sabés ni una ecuación simple resolver. Qué fácil que es así. Bueno, en tiempo argentino tenemos que comenzó el juicio a Guillermo Moreno por una asamblea de papel prensa en 2010. La causa es por presunta perturbación al ejercicio de funciones públicas. El entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien fue candidato... o intentó ser candidato hace poco a las elecciones por el partido. A comisario. A boxeador. Porque la causa es porque puso unos guantes, creo. Claro, asistió con guantes y casco de boxeo, me acuerdo. Sí. Ay. A la reunión. Entre este y Milei. Era todo un personaje. Milei disfrazado superhéroe. Lieberman, creo que era, no sé. Ah, no me acordaba de eso. Sí, está disfrazado superhéroe haciendo cosplay. Bueno, está entonces acusado de justamente de perturbar las funciones públicas, ¿no? Por amenazas, por aparecer con el casco de boxeo. Además dice que el entonces secretario de Comercio representaba a los accionistas del Estado Nacional, advirtió que las diferencias se zanjarían por la razón o por la fuerza, según lo acusaron en el juicio. Miren, chicos, es que Moreno es de otra época. Moreno, no sé, Moreno hablaba con turbios varones del conurbano bonaerense dualdista, ¿no? Moreno viene de otra época de política, y anterior a esa también, anterior a los 90. Moreno te dice, mira, arreglamos acá, o se queman 3 camiones, ¿entendés? Viene por ahí Moreno, tiene esas formas. No le fue muy bien con esa forma, parece. Porque, bueno, en su indagatoria que... No, el de los camiones, el que te quema los camiones es otro. Sí. No es Moreno, justamente. No. Tiene camiones también. Según dice, durante la declaración, dijo que ahora se dedica al comercio mayorista de artículos de ferretería. Tiene una ferretería, Moreno. Hay que ir con casco, por lo tanto. No sé si le cierran bien las planillas. Te atiende con los guantes. Ah, y no sé si le cierran bien las planillas de la ferretería. No sé. Todos los ferreteros trabajan con 6 pesos por día, por ahí. Bueno, en esta ocasión Moreno sostuvo que las asambleas de papel prensa fueron siempre controversiales, pero eso no impidió que la empresa funcionara y presentara balances. O sea, bueno, parece que se agarraron las piñas todos los días, no sé qué quiso decir. Pero la empresa siguió... funcionando normalmente. Vamos a ver qué tenemos. Igual estoy recordando lo de los 6 pesos, no era exactamente mentira. Era que tomaron la información y la llevaron más allá de a lo que estaba dirigido el cálculo. El cálculo era que una persona en la calle comía con 6 mangos, en realidad. Que habían logrado bajar todo, mantener todo, como para que una persona que está en situación de calle pueda llenar la olla con 6 pesos. Era ese el cálculo. Alto no era guiso. Que los argentinos comían con 6 pesos. Alto guiso. Tal cual. Alto guiso. Era así. Realmente con 6 mangos se podía llegar a un valor nutricional y a un guisito. Era por ahí el asunto. Claro, esto se extrapoló, se llegó más allá de a donde el dato se dirigía. Y bueno, terminamos con este asunto de los 6 mangos. Qué bueno, llevado más allá, sí, decís, Moreno, dale, dejate joder, ¿para qué carajo salen a hablar que comen con 6 pesos? Dale, poné 10, 12, igual es buena la cuenta. Bueno, no importa. Historia. Tenemos en el destape.web que el gobierno prepara la ampliación del presupuesto por DNU. Además, bueno, coincide con Página en que el FMI mejoró las proyecciones económicas de Argentina para este año 2022. Ahí está. Para mí que esto, digo, sospechamos. Quizás estoy completamente equivocado, pero sospechemos, ¿no? Diálogo, fondo monetario, acá, che, vas a ir, vas a venir, sí. Ok, yo te voy a pagar en base al crecimiento, pero ¿sabes qué? Necesito que vos digas que hay crecimiento. Así, si vos decís que hay crecimiento, yo puedo tirar un DNU y puedo mejorar el presupuesto y puedo hacer ciertas cosas para seguir pagándote. Todo arreglo es esto, me parece, muchachos. Así se piensan estas cosas. Están todas interlazadas. No es que aprovechando que el Fondo Monetario dijo que le proyecta un crecimiento del 6, ¿era? Del 5, del 6, anual de Argentina, así en 12 horas sale la campo y le dice, che, aprovechemos esto, tiremos por tener un mejor presupuesto. No, esto ya está previamente arreglado, probablemente. Tenemos otra noticia importantísima que en Tiempo Argentino, que también la replica Página 12, no sé si el Destape la toma, pero que tiene que ver con el amiguito de Mauri Lewis, si se acuerda, el famoso magnate, el dueño de... Andaba en el helicóptero, claro, tenían la helicóptera y venía. Claro. Exactamente. Quizás alguno de los oyentes se enteró que hace un tiempo atrás se presentó una denuncia contra el magnate. No, pobre. Sí, pobre. Deben ser los planeros de Castells que le hacen denuncias. Un señor inglés, empresario. Un inglés, sí. Habría detenido a entre 15 y 20 personas que querían estaban acceder. Haciendo lío. No tenían derecho, estaban haciendo lío. Están bien detenidas. Claro, querían acceder al lago escondido y fueron detenidos. No lo escondió bastante bien. Está bastante bien. Está bien, uno se protege. Puede ser víctima de la inseguridad, Lewis. Claro, por eso mandó como 50 de sus. Ah, bueno, más bien. De su muchachito. Sí, me parece que los visitantes estaban inseguros más que sí, yo más creo que sí. El propietario. El tema es que, bueno, a raíz de esto, la Inspección General de Justicia pidió que se intervenga de manera judicial la empresa Hidden Lake, sociedad anónima. Hidden Lake. ¿Para qué? Porque Hidden resulta Lake. Que la compañía... La compañía de Lewis, fantasma. La compañía de los 50. La compañía de... La compañía de todos ellos, que son una compañía en sí misma. Compañía, diría el payaso. Sí, aparentemente, es según denuncia la justicia, se trata de nada más y nada menos que una pantalla... El lago. No, habrán ocultado el lago con la pantalla. Sí, pusieron la empresa adelante. Pusieron la empresa adelante y ocultaron el lago. Dice, no, el lago escondido, no sabemos dónde está, lero, lero. Bueno, la IGG determinó que la sociedad de Lewis no realizó durante décadas actividad comercial alguna que le permita sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión en las proximidades del lago escondido, ni mucho menos autosostenerse como entidad mercantil genuina, por lo cual le están pidiendo que esos bienes pasen a ser del Estado, obviamente, que se utilicen para cuestiones mejor. En la década de los 90, durante el menemismo, le dieron las tierras a Lewis por 2 pesos. Por 2 pesos, es así. Y no tiene cómo justificar la casita que se hizo. Lewis quería, no sé, quería un paraíso. Y yo, che, ¿no saben qué lugar del mundo pinta un paraíso? Tenemos un patilludo allá en el fondo, que es un alumno. A ver, esperá que hablamos con él. Y nada, así de simple fue. Vení, sí, dice que está todo bien, a 2 pesos la hectárea. Sí, listo, metete, $2 seguro. Y bueno, así fue el asunto. No tiene mucha más vuelta esto, ¿eh? No tiene mucha más vuelta. Y además, bueno, están denunciando que hace más de 17 años que se sigue sin materializar el acceso público al lago escondido. Es decir, hace 17 años que el señor Lewis dispone de esos terrenos e impide que los argentinos pasemos al lago escondido. Así que bueno, veremos en qué termina todo esto. Pobre Lewis, siempre lo están molestando. Seguro lo va a llamar a Mauri para que le ayude. Mauri está ocupado. Mauri está dando clases de liderazgo. Sí. Es así como escuchan, ¿eh? Es, Es lamentable, pero bueno. Pero es real. Es así. Lo llamaron, exactamente, lo llamaron amiguitos conocidos de él, del FMI, que trabajaban en el FMI. Lo llamaron para dar exactamente charlas acerca de liderazgo. Allí en la Universidad de Georgetown, si no me equivoco. Ya vamos con el dato. Pero estuvo reunido con un ex funcionario del FMI que lo convocó para que trabaje Alejandro Warner. Que fue uno de los que, estando dentro del FMI, fue clave para el otorgamiento del préstamo de 44 millones durante la gestión de nuestro expresidente Macri. Así que vio entre bueyes no hay cornadas, se llamaron, che, tengo que justificar mi viaje a Estados Unidos, fíjate qué puedes hacer. Clases de liderazgo. Dale, sí, acá tengo unas horitas. Acá libres. Tengo uno que intentó ser líder. Más o menos, bueno, no la anduvo, la verdad. Pero acá en Estados Unidos no se entera nadie. No se entera nadie porque están todos mirando a Silicon Valley, a la bolsa de New York. ¿Qué saben? ¿Qué hizo Macri? Si gobernó bien, si gobernó mal. Ese país que tiene nuestra economía dividida 36 veces. Bueno, un pedacito es ese país. ¿Qué saben? ¿Qué pasó? Vení, vení, vení. Líder, vení. Vení, pasá, líder. Vení. Sí, parece un circo, ¿no? Pero no, es muy serio esto. Vení, vení. Cuidado con la tarima. Cuidado, líder, con la tarima. Ahí está. Acá, todos estos gordos anteojudos te van a escuchar. Acá los tenemos a los gordos anteojudos, sí. Señores, guarden las hamburguesas que vino el líder a dar clases, señores. ¿Habrán cobrado por estas clases? Sí. Los cuidado con la... No la abras batida. ¿No ves que te ensuciaste todo? Vos querés ser líder. Vos. Ah, no, este estaba de relleno. Este es un extra. Ah, bueno, déjalo. Líder, venga, dé clases, líder. Bueno. Estuvo dando clases de liderazgo y además de reflexiones sobre liderazgo, para ser más exacto. Y el miércoles... ¡Ay! Malo. Reflexiones sobre liderazgo de parte de Mauricio Mac. ¿Cómo me gustaría escuchar esas reflexiones? ¿Estarán en algún lado? Yo no sé si las suben al internet. A ver, es posible que esté todo bien hecho si hay un buen tipo escribiendo el discurso. Obvio. Solo tiene que leerlo. La ponemos a la Lala. La Lala es la gata, ¿no? De acá de Buenos Aires Cero. La gata oficial de buenosairescero.ar. Señal. No es la Lala D'Angelo, es otra Lala. No, Lala D'Angelo es del Teatro Comunitario de Berisso. La ponemos a la Lala con un buen discurso y queda como líder. Por ahí le sale bien. Y gato, gata. Sí, puede ser. Además estuvo... Ah, perdón, mañana miércoles todavía estamos a tiempo de verlo. En la charla bajo la consigna Lecciones de una presidencia. ¡Ah! Oh, lecciones. Pero lecciones personales, ¿no? No sé, o sea, trabajar hasta las 7 de la tarde. Mirar Netflix. Jugar al bridge. Jugar al bridge. Ayudar en la huertita del fondo. Prueba de reposeras. Es elemental tomarse vacaciones cada 25 días porque hay que seguir gobernando fresco. Retiro espiritual. Hicieron retiros espirituales. Lo vi a Macri sentado. Hay una foto de Macri sentado con las piernas cruzadas, intentando meditar o algo así en uno de esos retiros espirituales que son más o menos New Age. Te enseñan a respirar como su amigo Sri Ravi Shankar. Bueno, nene, que te enseña de respirar, el arte de respirar. Que es cierto lo del arte de respirar, pero no es de Ravi Shankar. Eso está escrito hace 3.000 años en los Vedas, amigo. Y este viene y te lo vende. Y bueno, pero no le pueden reclamar, está muerto. No le pueden reclamar. Bueno, lo mismo hacen los evangélicos. Te venden la Biblia que está escrita hace 1.500 años. No hay nada que pueda reclamar. Bueno, Macri estaba sentado, cruzado de piernas, con las rodillas en la pera, más o menos. Sí, cruzado, no tenía elongación. Y eso que es un tipo flaco de deporte, ¿no? No tenía elongación, no había meditado nunca en su vida con unas patas todas blancas, con los dedos para arriba y las rodillas en la pera. No podía apoyar las rodillas en el piso. Es dantesco para aquellos que en algún momento anduvimos cerca de la respiración, de hacer yoga. ¿Quién habla? Le pasó. Después se me fue. Pero me pasó. No, está muy buena la experiencia. Pero ¿qué pasa? Vos cuando vas a esos centros, vas a hacer yoga, por ejemplo, te tenés que cruzar de piernas para hacer algunos asanas o posturas, y vos te das cuenta quién es del palo y quién no, porque el que no, le quedan las peras en la rodilla, porque no tiene elongación. Claro, obvio. No creo que tenga mucha elongación Macri. En la foto se lo ve mental, contento tampoco. Al lado de un chanchito, no sé qué. Ay, Dios, la foto. Bueno, son estos montoneros del destape que le buscan la peor foto al ingeniero. Está sonriendo al lado de un tipo con una máscara con un chanchito. Ay, qué Dios, maldad, bueno. Qué maldad. Recordemos que el expresidente Macri está procesado en la causa de espionaje a familiares del submarino Ara San Juan. Por eso tiene que avisar cada paso que da, y por eso le vamos siguiendo el itinerario. Y también tiene denuncias de haber espiado a Santilli, a Larreta, a la mujer de Santilli, que es la periodista, no me acuerdo ahora cómo se llama, haber espiado a su propia familia, a sus hermanos, escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno. Es como un voyeurista del oído el tipo. El tipo le gusta escuchar. No le gusta escuchar. Que no lo escucha. Le gusta. Tiene esas como parafilias, ¿no? Es medio oscurito Macri, es medio oscurito. Medio del todo, sí, medio del todo. Vemos que también dentro del gobierno de Larreta habría ocurrido algo similar, aunque uno de los titulares que tenía hoy... Espió a Vidal, me acuerdo. Según ellos es todo mentira. Hoy dijeron que el juez está inventando todo, que ellos no usaron nada las cámaras para eso, que el kirchnerismo miente. Cámaras no, escuchas. No, en este caso fueron las cámaras para reconocimiento facial. Y en datos biométricos. Exacto. Ese es otro tema. No sé si lo vamos a tocar hoy. Sí, seguramente vamos a estar hablando luego, porque la empresa también era una de las que había denunciado en su momento Cristina Kirchner, que le querían instalar una cámara, ¿se acuerda? En la puerta de la casa. Es la misma empresa. Sí. Buenos Aires, CABA, está dentro de las 14 ciudades más videovigiladas del mundo. No sé si en el mundo se amerita estar en la situación particular de Buenos Aires dentro de las 14 más vigiladas. La guita que están gastando en eso, el presupuesto y los datos que están, ¿no? ¿Cómo están espiando a todos? Bueno. Sí, además una de las cosas que dijo el jefe de gabinete, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires fue que esto lo dice el kirchnerismo porque no quiere que atrapen a los chorros. Ah, claro, el kirchnerismo quiere a los chorros libres. Entonces, sí, siempre la misma chicana, siempre la misma chicana. Para justificar procedimientos de vigilancia masiva, de recolección de datos, que no sabemos dónde van, dónde paran, quién los quiere. Ya sabemos quién los quiere. La Escuela Blanca del Norte, claro que sí. Ahí siempre terminan, en Israel, en Estados Unidos, por ahí terminan siempre. Bueno. Vamos a un tema musical y volvemos para no atosigar a la gente con tanta verborragia, inteligencia, información, sagacidad. La mierda. Todas cualidades que tiene el líder, por supuesto, nuestro líder allí en Estados Unidos. Internacional. Bueno. Líder internacional. Después ponen el currículum. Di charlas en la Universidad de Sherdown sobre lecciones de presidencia. ¿Qué tenemos, a ver, para buscar en la biblioteca del infinito? Líder, por ejemplo. ¿Tenemos líder? ¿Qué tenemos de líder? No tenemos nada de líder. No tenemos líderes. No tenemos líderes en la música, en el rock. Que se levante algún líder, por favor. Tenemos líderes, pero bueno, presidente tenemos. ¿Ah? ¿Algún presidente tenemos por ahí? No, yo más bien creo, vamos a una, ya que allá hacen chanzas y chicanas, chanzas más que chicanas. ¿Qué término antiguo? Sí, es muy antiguo. Bueno, no sé, a mí, no sé si a usted le parece que instaurar a Mauricio Macri como líder es una misión imposible. Por lo tanto, le vamos a dedicar este tema que en un viaje lisérgico, que tuvo Lalo Schifrin, vio en el futuro que llegaba un argentino de ojos azules con cara enculado a dar lecciones de liderazgo allí en Estados Unidos y dijo: esto es una misión imposible. Misión Imposible de Lalo Schifrin, con ustedes, en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Escuchá, vamos, poner el cable. Sí, este es el teléfono de Santilli, es el de Santilli. Dale, apúrate, tenemos dos minutos, pinchá ese, dale, pinchale el de Vidal también. El de Larreta, sí, también, ese pelado me tiene podrido, me va a boicotear a mí, pinchalo también a Larreta, pinchá a todo el mundo, dale. ¿Ya pinchaste a los sindicatos? ¿Ya está? Listo, vamos al corte. Venga del aire del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. ¡Qué frío, mozo! ¿Una copita de lágrima de indio? Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. ¡Oh, esto es magnífico! La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres. ¿A dónde vas, cachito? A buscar el juguete que me toca este año. ¿Dónde es? En la oficina del correo. Vale que te dan una muñeca. ¿Qué me mandó a los Reyes Magos? No lo sabes. ¡Evita! Segundos afuera, terceros y cuartos también. No queremos perdedores aquí. En Buenas Tardes, Pueblos Libres. Segundo bloque también, el bloque del mazo duro algunas veces, como lo es hoy. El mazo duro es el mazo de la comunicación, inflexible, jodido, cristalizado, brillante, poderoso también, como las J, las Q y las K. ¿Los K? No, tiene razón. En el mazo de póker no hay K. No hay K. Si hay, están todas roñosas. Las K están todas roñosas en el mazo de póker. Están todas llenas de grasa. La grasa de la militancia, dijo uno por ahí. Ah, ¿se acuerda? La grasa de las militancias. Como es costumbre en nuestro programa, intentamos entender las cosas desde la verdad, desde la realidad. Y la realidad nos indica que sí que era cierto, que había muchos militantes. Pero eran grandes laburantes los militantes en la ANSES. Yo que tuve que empezar a hacer trámites en la ANSES y en el PAMI en esa época, ¿sabe cómo había cambiado la cosa? Había jóvenes, chicos jóvenes, por supuesto en su mayoría de la Cámpora o cercanos al kirchnerismo, ya trabajando de cara al público, de atención al público, y laburaban muy bien. No era como esa administración rancia pública de los 90, del 2000, donde hay unos, póngale, gordos, también flacos, con mala onda, falta de predisposición, atendiendo a una persona cada 30 minutos. No era así. Eran todos chicos jóvenes, con mucha energía y que atendían muy bien. O sea, militante sí, grasa no. Es la verdad. Hay que ver qué interpreta él por grasa. Muy predispuestos también, y con cierto motor ideológico que les hacía que crean un poquito más en lo que estaban haciendo. Está bueno eso, está lindo eso. Bueno, se podrá discutir, pero que no había que llamar a los más capacitados. ¿Y qué querés, boludo? Es para atención al público. ¿Qué querés? ¿Que te venga con un currículum de Harvard? No sé. No, pero si no eras militante no entraba. Era más difícil, porque los cupos eran para los militantes. Sí. Pero si no eres militante también podías entrar. Ahí también. Bueno. ¿Dónde tenemos? Por acá anda. Lo perdí, disculpen. Acá está. Ahí está. Gran banda de uruguaya sonando de fondo, Carmen Sandiego. Banda completamente desconocida. Muy linda banda uruguaya. Al igual que los desconocidos muchachos de la Asociación de Artistas Callejeros Uruguayos, el ACU, Artistas Callejeros Uruguayos, más o menos regenteados y precedidos por Guillermo Noble. Guillermo Noble, quien hace un programa para ellos, lo conduce, conduce, hace entrevistas y charlas y también pasa la música de los artistas callejeros uruguayos. ¿Dónde? En buenosaires0.ar. Sí, también buenosaires0.ar tiene una patita en Montevideo. Tenemos una patita, tenemos una oreja en Montevideo que anda escuchando las cosas que pasan allí. Tanto que ellos tienen que escuchar nuestras cosas. A través de radio, televisión. Es una invasión cultural horrible. Que bueno, los medios de comunicación uruguayos parece que no quieren evitar, por cierto. O fomentan, inclusive. O hasta fomentan. El mismo Guillermo Noble me dice. Yo le pedí disculpas a Guillermo Noble, porque veníamos de otro proyecto, la psicosocial.ar, y le digo, disculpa a Guille, le tuve que poner Buenos Aires Cero por un tema de cosas locales y porque era un nombre que tenía dando vueltas hace mucho tiempo. Y Guille me dice, le pido disculpas porque claro, él es uruguayo, yo no quería hacer algo tan localista con el nombre. Y él me dice, no viene bárbaro, ¿sabés cómo se sienten estos? Sí, salimos por una radio de Buenos Aires, ¡oh! Hacen cola, van a salir. ¿Por qué? Porque van a salir una radio de Buenos Aires. Bueno, así colonizadas las mentes. Pobres. Así colonizadas, en este caso, una mente con una idiosincrasia característica, ¿no? Uruguaya. Colonizada por la gran reina del plata que está de este lado. Que además tienen una riqueza cultural muy grande, los uruguayos, el candombe y cosas. No, lo saben. Sí. Pero es como que el salto al éxito, ¡oh! Es Argentina. Y bueno, somos una ciudad más grande, hay un mercado más grande, somos un país más grande. Sí, es cierto. Pero bueno, esto hasta dijo, no hay problema, me dice Luca. Dale, metele para adelante. Abrazo de gol. Vende. Abrazo de gol, me puso después en el Telegram. Lindo el modismo, ese abrazo de gol. Bueno, lo voy a usar acá, lo estoy usando. Me uruguayicé. Soy uruguayizo, está bien. Sí. Hay que instalar eso en Argentina. Sí, nos acabamos de comer refuerzo, ¿no? No hay más refuerzo acá. No. La caldera, la caldera para el mate. Lo de refuerzo de sándwiches. Sí, no, comimos los refuerzos. Comimos los refuerzos también durante durante el aviso. Estamos reforzados. Bueno, estamos reforzados. Bueno. Ya habiendo probado un refuercito, más criollito que uruguayo, vamos con el mazo de cartas inflexibles. No, vamos a poner una música apropiada para esto. Sí, señores. Esperemos que no nos caigan mal las noticias. Es posible que sí. Indigestión. Una música más profunda, más dura. Estos tipos son así. Son oscuros, son profundos, son duros. Es así. ¿Qué quiere? Que le mienta. Que son grandes personas, que son grandes empresarios. Por ahí son grandes empresarios. Pero, ¿con qué técnicas, no? ¿Con qué técnicas? ¿Y con qué costos? No solo para algunos, sino para todo el país. Porque estos tipos hacen portales de información y llega a todo el país. Bien, Clarín comienza acá, ¿no? Busca generar credibilidad. Busca. No la tiene. Busca. ¿Quién? Tras el respaldo del presidente, Guzmán llegó a Washington para ajustar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que Clarín defendía hace programas atrás al Fondo Monetario, ¿no? Decía, pobre Fondo Monetario, que no le, Argentina no le quiere pagar lo que le debe. Bueno, se ponen del lado del fondo, eso. No tenga ninguna duda, lo dicen con sus propios títulos. Bueno, a ver, la pelea por la magistratura, por el Consejo de la Magistratura, Rosati también cubre eso un poco, Clarín. Carrió mandó una carta a Cristina y a Massa exigiendo que nombren consejeros. Ajá. No sé qué es eso. ¿Es bueno o malo? Eso es lo que no sé. Bueno, si es de Carrió, la verdad que... Bueno, quiere que nombren consejeros. Ah, los consejeros. El Consejo de la Magistratura tiene consejeros. Sí. Exigiendo que ellos nombren consejeros. No se lea la noticia. Es terrible esto. ¿Qué pasa? Está pasando. Carrió este le está diciendo a Massa... A ver... La exdiputada de su partido, la coalición cívica, la diputada y su partido, reclamaron que se cumpla el fallo de la Corte. ¿El fallo de la Corte? El fallo de Rosati, ¿qué de la Corte? Bueno, de la Corte. Y son la Corte. Es de ellos. Advirtieron por posible alzamiento contra el orden constitucional. El orden constitucional que ellos representan es un golpe blando contra la democracia. Bueno, están pidiendo juicio político contra Rosati. Y claro, Elisa Carrió y la coalición cívica le enviaron una carta a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Cuidado, que la toquen la con guante la carta, no vaya a ser que se envenene a alguien, cosas así, cuidado. Y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a ese no lo matan porque lo quieren de su lado. Una carta exigiéndoles que cumplan con el fallo de la Corte Suprema, pero bueno, que cumplan con el fallo de la Corte Suprema, es decir, con lo que hizo Rosati, en torno al Consejo de la Magistratura. Error de edición, mira. Uh-huh. En torno al Consejo de la Magistratura. Bueno, le pasa a Página 12 todos los días, le tenía que pasar a Clarín de vez en cuando. Y nombren a los legisladores propuestos por el PRO. ¡Ah! Y nombren a los legisladores. Y nombren a los consejeros, ¿será? A los legisladores propuestos por el PRO y la UCR para completar la integración del órgano que desde ayer preside Horacio Rosati. Bueno, legisladores, consejeros, está bien. Ah, le mandan una carta a Cristina. Claro, y a Massa para que nombren o para que apoyen. Claro, propuestos, sí, a los legisladores propuestos por el PRO y la UCR. No sé, no entiendo. Me parece que va a ser un poco difícil esto. Manda unas masitas al menos con la carta, Carrió. Unas masitas, un después hablamos. ¿Te imaginas un después hablamos de Carrió y Cristina Kirchner? No. La única vez que estuvieron juntas fue en una mesa de Mirta Legrand, bueno, también en los pasillos de las cámaras de diputados por allá en la década del 90. Habrán charlado un rato hasta que cada vez se diferenciaban más. A través de una nota firmada por Juan Manuel López, titular del bloque de Elisa Carrió, Coalición Civicari, Maximiliano Ferraro, presidente del partido, se le reclamó a CFK y a Massa cumplir con el fallo que declaró inconstitucional la reforma de la magistratura. Claro, primero emitieron un fallo para declarar inconstitucional la reforma propuesta en el 2007. Dice, bueno, cumplan con ese fallo. Dice, porque acá está, ellos están eligiendo sus leyes. ¿Quiénes son ustedes para meterse si ellos quieren elegir sus leyes? ¿Qué acaso son el poder legislativo? No estamos en un país libre. Claro, no estamos en un país libre, claro. Todo al revés, ¿no? Pero bueno, es así. Es el mundo del revés. ¿Tengo a María Elena Walsh? No, es demasiado fácil. No, digo, poner el mundo al revés sí, en sí. Esto, ¿no? Demasiado fácil. No lo vamos a hacer. Bueno, busca credibilidad a Guzmán, credibilidad porque no la tenemos, por eso la busca, ¿no? Por eso el título, busca quién, busca credibilidad a Guzmán, no la tenemos, por eso dice busca. La pelea por la magistratura leído, sector golpeado, bono de 12 lucas para jubilados, ¿quiénes lo cobran? ¿Quiénes lo cobrarán? Adelanto de Clarín, nueva encuesta, sigue con las encuestas, Clarín, todo el tiempo, todos los días hay encuestas en Clarín, decide, ¿qué sirve esto? ¿No? Es para fogonear a la gente, y dice, no, mirá, anda bien Milei, lo voy a votar, si anda bien lo voto, es eso, para el lector de Clarín, y dice, ah, mirá cómo sube, en una de esas lo voto yo, y le digo a mi hijo, y le digo al otro, es eso lo que está haciendo Clarín, está jugando eso todos los días. Increíble que haya gente que vote basada en las encuestas. No votás basado en las encuestas, bueno, sí, básicamente sí. Pero votás con algo de convicción y porque ese candidato, según las encuestas, tiene posibilidad. Entonces por eso fogonean todo el tiempo. Se ve que algún éxito les da, si no, no sé. O lo quieren instaurar o algún éxito ya les da a esto de poner todos los días encuestas que después terminan absolutamente olvidadas. Como todo lo que dice Clarín también, que termina olvidado, por más que sea mentira. No importa nada, hay que ir para adelante. Consecuencia de la pandemia, COVID tardío, caída de pelo, efectos inesperados meses después de la infección, de lo más jodido que he visto. Inesperados como la renta inesperada, los síntomas inesperados. Ah, ¿se acuerdan que era en vez de renta extraordinaria, titularon renta inesperada? Dice, ¿cómo? Estamos ganando 1000% de ganancia y ahora, ¿dónde salió esta renta? No lo esperaba. Mapa del delito. Los 15 barrios porteños sin homicidios. No sé, los homicidios. El 80% de los homicidios son entre gente que se conoce. No son producto de la actividad delictiva. Y las zonas más calientes. Y bueno, es la zona roja, Palermo, yo qué sé. Ahí donde andan todo lo que laburan. Muchos de los que laburan en Clarín van con su autito. Para los lectores. Claro. Para que sepa por dónde lo hay. Ya, sepa por dónde y por dónde cobran mejor, más barato. Por dónde el favor es más grácil, etcétera. ¿Con qué finura lo dije? Buscan a su acompañante. Ahí está, en la zona roja. Ah, no. Identifican a la mujer que apareció muerta en el jacuzzi de un hotel de Rosario. O se pasó de rosca y o la mataron. Ahí, no sé. No he leído. Suicidio, se pasó de rosca, la mató el acompañante. Habrá que ver en el transcurrir de los días. Nafta. ¿Cuál es el nuevo requisito de yacimientos petrolíferos fiscales, por supuesto que ponen YPF ellos, para dar 15% de descuento? Que hay que llevar. Tenés que estar afiliado a la Cámpora. Sí. Tener que estar afiliado a la Cámpora y tener una foto de Cristina en la luneta. ¿Se imagina? Estaría genial. Dios mío. El beneficio ahora está disponible todos los días, pero exige usar una app. Oh, qué raro. Pero ¿cuál es el problema? Y hacer un trámite. ¿Cómo habilitarlo y ahorrar hasta 1.600 pesos? O sea, dos sándwiches milanesas, más o menos, o tres. Bueno, pero para el que viaja todos los días, suba. Sí, no sé. Sí, bueno, es un ahorro. Bueno, instálate la app, tenés que tener la app, porque en la app te salen todas las estaciones de servicio. Cada vez son menos en Capital Federal, es un quilombo el abastecimiento de combustible en Capital Federal. Lo saben aquellos que tienen auto y que no nos escuchan. ¿Por qué? Porque estamos a través de internet y probablemente te hacemos gastar datos en vivo. Por eso es que ahora que estamos en Buenos Aires 0.ar transmitiendo en streaming para todo el mundo, cosa que es de lo más normal y fácil, ya no debe decirse, supongo, no nos escuches quizás, ¿no? Nunca nos escuches porque te vamos a hacer gastar datos. Sí, nos podés escuchar a través de Spotify, porque Spotify, si tenés, viste, claro, Movistar, tiene un paquetito que cuando usás Spotify es gratis, no gastas datos. Entonces por eso no me meto en Spotify, para que no gastes datos. Tengo que subirlo a Spotify, también lo subo a archive.org, también te va a hacer gastar datos. No lo escuches ahí en archive.org. Te vas a archive.org y en el buscador pones bueno, estar por los libres. En Spotify lo mismo, abrís la app o el entorno web con el navegador, en PC de escritorio, pones Open Spotify, bueno, estar por los libres también nos escuchas ahí. Y por último, YouTube. YouTube es más como para la noche, ¿no? Relajado, venir a laburar, tirar la chancleta al costado, decir, ah, gorda, me voy a poner a escuchar a bueno, estar por los libres. Que me parece que juegan con nosotros, ¿eh? No están en contra. No, a pesar del nombre, no están, juegan con nosotros. Y bueno, te pones a escucharlo. Ahí en YouTube, en el plasma. No, plasma no, LED. No hay más plasmas. No hay más plasmas. Se agotó todo el plasma. Después de 4 años se agotaban. Duró poquito. Duraban poquito, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? La Nación, quedó claro, ¿no? YouTube, Spotify, archive.org, Buenos Aires Cero. Próximamente claro, estaré subiendo los podcasts también a buenosaires0.ar/podcast. Tengo un gestor de podcast propio, me lo instalé. Pero cuánta tecnología. Basado en tecnologías libres, sí, ahí que ahí van a estar todos los últimos podcasts también. Libres como los pueblos. Vamos a poner ahí en el menú, vamos a poner podcast de Buenos Aires Cero. Entras y vas a tener los podcasts del último mes, más o menos. A ver qué más. Oficial, deténgalo a este hombre. No, la deuda pegó otro salto. ¿Qué? ¿Pidieron más deuda? Es un sapo, vive saltando. Y el gobierno de Alberto Fernández marca un nuevo récord. Aumentó casi 10 mil millones en marzo. Y no sé si era por acuerdos preexistentes, no sé. Mirá si Alberto va a seguir pidiendo guita. Debe ser que le están pagando, porque aparte de los 44 mil millones de dólares con los que se endeudó el gobierno de Mauricio Macri, se tenía que pagar todavía. Creo que quedaban 5 mil, 10 mil ahí dando vuelta. Y se ve si sirven o no para hacer algo, claro. No vas a decir, no, espere, no, nada. Por ahí sirven, por ahí son útiles. Bien administrados, no fugados. Bueno, al ingresar el dinero enviado... Ahí está, al ingresar el dinero enviado por el FMI y el impacto que en el pasivo cálculo en dólares tiene la deuda emitida en pesos indexados. No entendí nada, la verdad que no. ¿Cuánto se incrementó durante la gestión actual? O sea, que están diciendo que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó, pero se endeudó con una deuda que le tomó Macri. Al entrar el dinero que mandaron, sí, nos aumentaron la deuda. ¿Se aumentó la deuda? No me preste más nada. No me preste más nada. No me preste más nada. Me da plata, balsa. La carta de advertencia de Carrió, una amenaza. Amenaza a todo el mundo. Toma 8 pastillas por día. Está viva esa señora. Toma 8 pastillas por día, esta señora. 7, 8. 6, 7, 8. No, eso jamás. Vivían colegiales. Quizás murió. ¿Qué se sabe sobre la muerte? Sí, sobre la muerte de la mujer hallada en el jacuzzi. No sabemos qué se sabe y ustedes tampoco, no nos mientan. Otro golpe. Se cayó. Boric sufrió un nuevo revés tras oponerse a una medida que antes de ser presidente apoyaba. Oh, está como Rosati. Que se golpeó al mismo. Sí, se dio un duro golpe. Un nuevo revés tras oponerse a una medida que antes de ser presidente apoyaba. Y bueno, cambian las cosas. Desde si la no, altura, desde el poder. Rosati. Sí. Cambian las cosas. El nuevo refuerzo de Boca, parece que hay robot. No sé, ponen fotos de robot. ¿Cómo es el curioso simulador de los latidos de la bombonera? Ah, Con razón lo criticaban hoy a Riquelme, era por eso. Bueno, no sé qué payasada es esto, la verdad. Los jugadores se sientan motivados para esta esto. Payasada la prefiero más. Está todo esto en lanacion.com.ar. Milanesa nuclear. El bodegón irreverente que se instaló en una fábrica abandonada y se convirtió en un nuevo clásico. Seguro que la fábrica está en zona norte. Me la juego. Me la juego que está en Palermo, en Chacarita. Me la juego. Otro barrio. A ver. Vamos a ver dónde está el bodegón. Porque no van a tomar. A ver, habrán tomado un bodegón de Lanuda, Avellaneda, de Mataderos. Ponele. Vamos a ver. A ver. La Pulpería del Cotorro es uno de los 50 restaurantes porteños que participan esta semana de Pintó Bodegón, una iniciativa que incluye menúes a precio promocional. O sea, después te matan. Ahora te cobran normal, después te matan. Te lo traduzco. Después te lo cobran lo que te descontaron. Nuestros platos son poderosos, como el restaurante La Angioplastía. La milanesa. El que no vio eso, vaya corriendo a YouTube ahora o después, cuando quiera, ponga en YouTube restaurante Angioplastía, los sketches de Capusotto. Pero después de almorzar, ¿no? Después de almorzar, regaló, sí. Nuestros platos son poderosos, es eso. No son obras de arte conceptuales. Acá se viene a comer. Es eso, es el sketch de Capusotto. No hay vuelta al asunto, ¿eh? Acá venimos a morfar, declara alto y fuerte. Aparte, Julián Maceo. El nombre de la Pulpería del Cotorro es todo. Sí, la idea es que vengas y comas fuerte. Decimos que nuestros platos son para compartir, pero nos gusta pensar que son para una persona. Que le gusta comer bien, dice. Sí, la Pulpería del Cotorro se ha convertido en un nuevo clásico. Bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos dos caballitos de batalla, advierte emocionado Maceo. Con hambre también. La milanesa endemoniada y el nido del cotorro. Bueno, muy lindo todo. Todo acompañado por un chop, uno de los dos platos, 9.50. La milanesa endemoniada con un chop de birra, 9.50. A mí no me tomo birra. La Pulpería del Cotorro es uno de los 50 templos gastronómicos que impulsada por Buenos Aires Capital Gastronómica con colaboración en la Asociación de Hollywood, Toshiba Enterprise y no sé qué más, que incluye los principales bodegones de la ciudad de Buenos Aires que ponen lo mejor. Basta de publicidad, no me dijeron dónde está. Nos tenemos que ir de la noticia sin saber dónde está. Ahí está. Ahí está. Bueno, no estuvo mal. Abrieron en una esquina moribunda de Parque Patricios. Parque Patricios, me olvidé. Es un barrio que es el polo tecnológico de la capital federal. Todo esto hecho por la Reta, claro que sí. Pero zafó, mira, yo pensé que era en Chacarita, en Palermo, en Barrio Norte, en una bodega rara en Saavedra. No, Parque Patricios. Está bien, bueno, ahí, tranqui. Ok, muchas gracias. Ahí va, ¿qué era? La Pulpería del Cotorro. La Pulpería del Cotorro. Así que si anda por Parque Patricios puede comer barato. Una milanesa nuclear o la milanesa endemoniada. Una langa endemoniada. Sí, con un chop de birra 9.50. No parece mal el precio. No, poco sí, caro, obvio. Como bueno, la muestran en las fotos, la milanesa. Si es como la muestran en las fotos, la verdad que sí. Claro, es para dos personas, che. Es para dos personas. El chop no. Después se pelean por el chop, sí. El pero... chop es para un niño de 4 años, para mí. No, el chop. Y bueno, venimos de jugar alto, ¿no? Venimos de jugar en las altas y grandes ligas, por ejemplo en la Copa Tres Ciudades, acá que se celebró en Berisso, en la fiesta artesanal de la birra en Berisso también. Entonces venimos de altas alturas de jugar. Entonces, un chop de birra. Un dato interesante de la Pulpería del Cotorro, que se ha hecho viral en las redes sociales porque todos los días ponen un cartelito en su pizarrón. El negocio, por ejemplo, acá tenemos una foto que supongo que será el dueño. Dice: no seas maricón, junta coraje, sé gay, disfruta la vida, vení a la Pulpería del Cotorro y comete una suprema polla. Esa experiencia no se vuelve. Terrible. Jugando, ¿no? Jugando un poco con todo. A ver, otro cartelito. En el día del camionero, Che Gusán de Mila con lechuga y tomate. Che Gusán sándwich, obvio. Y moyanesa. Por Moyano. Moyanesa. Sí. Napolitanga, gnocchi, ravioles, fideos, bifes, etc. A ver, otro más. Dice: si usted tiene pelos en las palmas, come gratis. Eso sí, tiene la prohibida la entrada al toilet. Está muy bien, che. Está bien lo que no. Yo pensé que venía por el lado. Veo que cuando la gente, las empresas y la clase media muy muy asentada en su propio lugar. Quiere hacer humor, le sale mal. Quieren ser cancheros y quedan como un programa de cable fresco nomás. Pero esto no, esto anda bien. A ver. Mientras das un bocado, mira al cliente de al lado a los ojos y él te dirá te amo. Y tú le dirás gracias, pero no me hace falta porque ya tengo mi matambre. Y ponen los precios. Matambre a la pizza, 30 pesos, debe ser viejo este cartel porque ahora no creo. Bife, napolitana, pasta, sí. Bueno, sí, approve. Bromatología Berizzo aprueba la pulpería del cotorro. Lo de los pelos no sé, en las manos medio. Y bueno, pobre hombre. Está bien, hay que discriminar. Sí. Vamos urgente ya con el último, ¿no? Infobae. El gobierno buscará consenso. Así empieza Infobae, tranqui. El gobierno buscará consenso con empresarios para implementar el nuevo impuesto. Buscar consenso. Y si no, decreto, a la mierda. ¿Cuál? Esto es cierto, hay que hablar. Hay que hablar con la mesa empresarial. Sí, sí. Acá me pongo con el PJ más rancio. Acá me pongo con el PJ que vende, ¿no? Las lealtades peronistas. Acá me pongo a este lado de la mesa. Tenemos que hablar con esta gente. No se puede gobernar sin la mesa empresarial. Tenemos que llegar a un acuerdo, a un consenso. Con la oposición es imposible. Es imposible. Con la mesa empresarial, tal vez algunos. Con algunos se puede hablar, de a poco. Saludos a Víctor Fera. Que no está en la mesa empresarial a pesar de ser un gran productor. Sí, sí, sí, es Marolio, es Don Marolio Víctor Fera, claro que sí. No auspicia este programa. Vamos a tener publicidades gratuitas de Marolio en este programa. Las voy a poner, mire, Marolio, le da sabor, las vamos a implementar. De hecho, tengo el ringtone de Marolio, sí. Es cierto. Cada vez que suena probando en la radio nos confundimos. ¿Es tu celu, mi celu? ¿Me están llamando o es Mitre? No escuchaba. No, Mitre. No se preocupe. Las viviendas usadas bajaron un 25% y las nuevas un 15%, pero el mercado sigue sin repuntar. ¿Qué quieren? ¿Que aumenten los precios? ¿Qué hijo de puta? ¿Quieren que aumenten los precios de las viviendas? Bueno. Aaron Hernández, la historia de la estrella de fútbol americano que se convirtió en un brutal asesino. ¿Vieron? Estas crónicas son apasionantes de Infobae y hacen muy bien en poner esto. Te deja tiempo mirando el diario. O sea, atrae tu atención y gana en tiempo de visita. Yo, si estaría solo, hago clic y me la voy a leer. Es más, por ahí cuando termino el programa me voy a leerla. Quiero saber, un deportista, quién mató, qué, si le hizo comer una pelota de fútbol americano a uno, esas cosas. El estremecedor salto al vacío de los pilotos rusos y el fantasma de un sabotaje de sus generales. Como así, como ya fogoneando el golpe de Estado adentro de Rusia. Es cierto que a Putin no le salieron las cosas bien. No. No le salieron las cosas bien. Hizo un cálculo, hizo una proyección o una proyección y no salió bien. No salió bien. Tampoco salió mal, pero bien no salió. O sea, ahí la cagaste. Consejo de la magistratura, hablando en términos de estrategia y de posicionamiento, ¿no? Digo, no es que está bien invadir, está mal, no. Hablando en ganancia, ¿no? En ganancia, en geopolítica, en posicionamiento en la región. No le salió bien. Vamos a ver si se queda con algo, si algo logra Rusia. No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Consejo de la Magistratura, quizás el viernes se está hablando ya definitivamente sobre el conflicto ruso-ucraniano. Estoy cada vez acumulando más información, informándome de diversas fuentes. Puede ser muy interesante. Consejo de la Magistratura, Carrió le exigió a CFK y a Massa, que nombre a los nuevos consejeros en alianza con... ¿Vos viste en tu mazo flexible que hayan dado esta noticia? No, para nada, no la nombró Ana Carrió. El mazo flexible es el de los medios progresistas, socialdemócratas, oficialistas, ¿no? No nombraron esta Creo carta que por de Carrió. Ahí abajo, muy chiquitito, hablaban de un error, el discurso la Carrió, algo así, pero no... Nadie le dio trascendencia a esto. Se la dan ellos. ¿Por qué? Porque Carrió juega con ellos. Así de simple. Para darle un poquito también de imagen a Carrió. Por ahí la están preparando para hacer algún salto, algunos gritos próximamente. Acuérdense, de repente salió Carrió a la escena. De repente. Las tres cartas que tengo acá todos los días, Clarín, La Nación e Infobae, hablan de Carrió. Así que prepárese, Carrió en TN, Carrió por aquí, Carrió por allá, Carrió un mes más, Carrió dos semanas más. La van a usar ahí como punta de pistola, para andar disparando balas o veneno, no sé, lo que disparen. El llamativo simulador que compró Boca. Dios mío. Un simulador para que la cancha vibre. Es un simulador para que la cancha vibre mientras ellos están entrenando. Parece avanzado el asunto. No sé si necesario, pero avanzado lo es. Es cierto que un... Vos estás entrenando, todo el estadio vacío, listo. Con la experiencia, con los partidos, te acostumbras a cómo recibir, ¿no?, el jolgorio, el sonido de la gente. Ahora, el tema eran las vibraciones, eso no lo podían lograr. Y acá tienes un simulador de vibraciones, porque cuando vos estás jugando y sentís todo eso, medio que por ahí te pierdes. Un poco exagerado, no lo sé, pero bueno. Llévamelo al guacho porque te mato. Este que está acá, llévamelo, boludo. Sacalo de acá, sacalo. Lo apuntó con un arma para que trasladara un herido. Bueno, más crónicas y cosas que pasan en la Argentina, en Perú, en Japón no pasa, es cierto. Yo no creo. En China tampoco, creo. En India sí pasa. En la democracia más grande del mundo pasa, señores. Pasa. Y en el comunismo más grande del mundo no pasa, señores. Así que eso creo que nos tiene que dar una base, una medida, para saber de qué lado tenés que estar, ¿eh? De ninguno. De ninguno, gracias. ¿Cómo mejorar la vida sexual en 11 pasos? Ah, este está buenísimo. Vamos a ver si lo guardamos para ahora el próximo bloque de Varieté. El asesino del pullover rojo, una niña apuñalada. Bueno, las crónicas, sí, está mucho dándole a las crónicas. Infobae. Mucho. El cruce menos pensado, casados con hijos, aparece en la temporada final de Better Call Saul. Mejor llamar a Saul Goodman, un abogado, un personaje que es un abogado en Breaking Bad. Y el spin-off es Peter Call Saul. Bueno, ahí va. El FMI volvió a mejorar la proyección de crecimiento de PBI en la Argentina. Noticia así en columna, la 12, ¿viste? Allá abajo, chiquito, que no parezca que vamos bien. Si vamos bien, que no parezca. 35 años de los Simpsons, metió 3 crónicas ante esta noticia, ¿eh? 3 crónicas propias de esas que hace Infobae. Bueno, ¿qué, tenés preparado algo para ahora o para lo que viene? Para el Varieté. Para el Varieté, bueno, entonces nos vamos al Varieté. Vamos a seleccionar otro tema. ¿Qué quilombo con YouTube va a hacer esto? Bueno, le vamos a sacar todos los temas a YouTube. Ayer me saltó una cortina en YouTube. Me dijeron que no podía facturar. No estaba facturando, así que qué me importa. Y me quedó una cortina muy alta en una reflexión seria que estaba haciendo sobre Rosati y la justicia y la importancia de la justicia para la paz social. Y dejé la cortina muy alta de Lafayette Gilchrist. Y me saltó el copyright. Me dice, mira, si lo dejamos, me dijo YouTube, la plata de los anuncios se la lleva la compañía discográfica. Millones de pesos se iba a llevar. ¿Qué pasa? Si vos haces un contenido de una hora en YouTube, justo era un bloquecito de 20 que había cortado, media hora, pero un YouTuber que como un huevón está gastando un montón de tiempo en su vida en hacer efectos y ponerle sensaciones y cosas, y un video de 20 minutos a un YouTuber le puede costar una semana, dos, una semana si es muy ducho, 5 días, 3 días quizás, si los efectos son muy reiterativos. Claro, vos tenés 20 minutos, más de 12 horas de trabajo, y por 20 segundos de un tema, la propuesta es, mirá, se lleva toda la ganancia el otro. Así son las cosas en YouTube. O sea, no es que, mira, te vamos a sacar el 5% porque detectamos que nuestro tema suena 20 segundos en un video de 20 minutos, ¿viste? Dale, boludo, llévate el 1% si sonás 20 segundos. No, la totalidad de las ganancias. Claro, los youtubers salen espantados y dicen, no lo publiques, le dice a YouTube, y vuelven a revisarse todo el video para ver dónde está el error, qué cambian, qué bajan. Y así los tienen como locos. Yo no facturo nada en YouTube. ¿Dónde sí facturo? ¿Sabe dónde es? ¿A dónde facturaste? Puedo llegar a facturar 10, 15, 20, 50 pesitos, 100 pesitos. Un kilito de pan. Menos de 3 cuartos de pan, 100 pesitos. Puede donar 100 pesitos a El Alias desde su app con la que maneja dinero. No importa, Mercado Libre, La Nación, Banco Nación app, Banco Provincia, cuenta DNI, la que tenga. Hace una transferencia a El Alias junio.este.lujo. ¡Qué lujo! Este junio. junio.este.lujo, pone como alias, le va a salir a una cuenta, creo, a nombre de Lucas Marramo. Lucas más Ramón, de Banco Provincia, y bueno, ahí le dona 50 pesitos, 100, 500 si puede. Es demasiado 500, yo diría que no. Tampoco no valemos tanto. Tampoco valemos tanto. Pero 50 pesitos o 100. Dinero, y así tenemos, así compramos la yerba Sarita. Que es rica. Es rica y rendidora, Sarita. Sara se llama. Bueno, nos vamos a un corte no comercial. A un corte de aire. Eso sí, no sin antes dedicarle un tema a este mismo bloque y a los temas que tratamos. Palabras claves. A ver. Palabras claves. FMI. Va a ser difícil. No creo que haya un tema para acá. Bueno, lo que tengo no tengo. Mire, para acá de memoria se me ocurre. No, no tengo FMI. No tengo FMI. Pero tengo otra sigla. ¿Cómo no tiene el de las viudas e hijas del rock and roll? Tiene que tenerlo listo. Para la próxima. Y voy a ir con una versión remixada y cosas raras. No tengo Fondo Monetario Internacional, pero sí, sí, lo que tengo es NWO, New World Order. Que es lo mismo, vamos, FMI y Nuevo Orden Mundial, Fondo Monetario Internacional y Nuevo Orden Mundial es lo mismo. Así que aquellos que tengan oídos a rosca fina, tápenselos porque se viene un remix de una banda industrial norteamericana que siempre estuvo en contra de las mismas políticas e intereses norteamericanos, llamada Ministry, desde su álbum Ministry and Co-Conspirations, New World Order. Tome Hiperbotina Malesi. Una cucharadita equivale a un día de campo. Toma Seneguina y déjate de toser. Ah, qué refrescante sensación de bienestar. Ah, la espuma protectora de Colino. Colino refresca más mi boca. Protege más mi diente. Embellece mi sonrisa. Colino, Colino, Colino. Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Móvil Oil, ofrecido todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Móvil Oil en el país. Los noticiosos Móvil Oil equivalen a un viaje de media hora alrededor del mundo, durante el cual desfilan ante ustedes los más apartados lugares de la Tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido lugar en el mundo durante la semana. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Móvil Oil. Bienvenidos al noticioso Móvil Oil, una de sus 12.000 sucursales alrededor del mundo. Esta en particular se llama Buenas Tardes Pueblos Libres. Programa que en apariencia es trosco, porque veo que si uno dice pueblo, dice enseguida le viene lo trosco a la cabeza, porque se han apropiado del término pueblo. Si uno dice pueblo, es trosco, es zurdo, es leninista, acá el resto no somos pueblo. Y también si uno dice pueblo, también es K. ¿No? Dice, ah, qué K que sos, hablas de pueblo, de pueblos originarios, de colectivo LGBT, sos K. Indignada Viviana Canosa, porque Viviana Canosa también es pueblo y culpa de ellos que divida en la Argentina, no se puede identificar como parte del pueblo. Tengo dos más que no se pueden identificar como parte del pueblo, de hecho apenas se pueden identificar, solo en canchas de golf y countries privados se pueden identificar. Si se identifican en otro lado, los echan a zapatazos a estos dos que muchachitos. Son parte del pueblo, pero no sé de qué pueblo, del pueblo de la Corte Suprema, del pueblo de Cambiemos, creo que son parte del pueblo de Cambiemos. Vamos a escuchar sus opiniones respecto a lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura con Rosati, con el hombre que se elige a sí mismo. Vamos a escucharlos a ellos, a ver. Sabe más que nosotros, quizás. Oh, a ver. Es un quilombo esto, muchachos. Estoy solo operando, les pido disculpas. Miren, tengo que cambiar todo acá. Bueno, vamos acá. Siempre se autoeligen. Exacto. Porque cuando les toca votar, se eligen a sí mismos. Es como Cristina. Es también, igual. Cuando va a votar, por eso pone el sobre con su nombre, viejo. Yo digo que al ladrón le molesta a los otros de su condición. O sea, no... Bueno. Vos fíjate la cantidad de falsedades. Acá ya tenemos, hablando de falsedades, están hablando Feynman y el cordobés, que no sé cómo se llama. Primero, que los jueces se eligen a sí mismos. Es mentira. Rosati entró por un decreto. No se eligió a sí mismo. Luego se eligió a sí mismo. A ver, y es como Cristina, que cuando va se vota. Sí, pero cuando vamos a las urnas, habría que explicarle a este señor periodista, somos 40 millones de argentinos los que vamos a las urnas. O sea, el voto de Cristina no define... Claro, no define. Somos 30 millones. En cambio, el de Rosati, sí. No, es como Cristina, que cuando va se vota a sí misma. Claro, ahora somos todos la Corte Suprema. No, son 5. Son 5 y se votan entre ellos. Bueno, para él es lo mismo. Es todo lo mismo. Como para de nuestro amigo Nico del Caño también, que es todo lo mismo. Te podrían llamarse y charlar. Sí, sí. Pero no lo basuré porque no nos va a mandar más sándwiches para vender. Al final tiene razón los peronchos. Que la izquierda siempre juega con estos muchachos. Bueno, a ver. Vamos a ir con este profundo y sesudo análisis. Edades sí, que tiene sí. Esto. Sí, después cita que aceptó entrar a la Corte por decreto, lo que Rosati. Se discutió en la primera parte del gobierno a Macri, que luego finalmente fue enmendado por el Congreso de la Nación, porque terminó siendo claro. Designado como corresponde por el Congreso de la Nación. El señor, gracias por la banderita, gracias. El señor, el señor Soria vuelve a incurrir en el error de decir que el señor Rosati y Rosengrantz fueron elegidos por decreto. Exacto. Es falso. Es falso. A ver, cierto que hubo un decreto porque un tal Pepín Rodríguez Simón... Un tal Pepín... O sea, es falso que entraron por decreto, pero es cierto. Pero es falso que fue Macri. Sí, Pepín Rodríguez Simón. Qué loco hablar con el monitor. Vamos a ver. Para mi gusto, un burro jurídico le sopló al presidente. Mirá, elegilo, sí. Hacelo así, hacelo por decreto. Un elefante en el bazar. Después alguien le dijo... En el bazar de la democracia. Póngale. El presidente Macri, mirá, eso es una burrada, no lo hagas así. Y ahora prófugo tenés que mandar a un pliego al Senado, y en el Senado después eligió. A ver, Macri era presidente de la Nación. Viene un burro como Pepín Rodríguez Simón, amigo tuyo, y te dice, mandalo por decreto. Esto se hace así, le dijo. Sí, Macri dice, bueno, ¿dónde firmamos el decreto? Listo. Escribilo Macri, vos porque Macri no gobierna, ¿no? Gobierna Pepín Rodríguez Simón. Después viene otro y le dice, no, boludo, es una burrada eso. Manda un pliego. Entonces Macri dice, bueno, está bien, mandamos un pliego. Pobre Macri. Está en la escuela de líderes. ¿Cómo firmar decretos sin leer? Está en Estados Unidos dando una cátedra de liderazgo. Pero sin embargo, no sabe qué hacer y se la pasa asesorándose con gente. Miren qué líder, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Na-na-na-na, líder. Na-na-na-na-na-na-na-na, líder. ¿Qué se sabe de nuestro líder acá en el municipio de Berisso? Nada. Fabián Cagliardi. Hasta ahora nada. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está metiendo la mano en la lata? Está poniendo postes. Está poniendo póster acá a nuestro líder. Está pintando de verde los postes, que están muy lindos. Por la joda, están muy lindos. Yo no sé si eran necesarios, pero quedan preciosos. Había unos postes más chiquitos, bueno, acá en una plaza, están poniendo postes altos, divinos, preciosos. Alto como Fabián Cagliardi, que es alto, divino, también delgado. Alto poste. ¿Eh? Un alto poste. El flaco, le dicen a Fabián Cagliardi. Bueno, así las cosas, ¿no? El líder... asesorado, mal asesorado, sin decisión, por decreto, es falso, no, es verdadero. Ese Pepín encima se fugó. Claro, señor... Se fugó por eso, porque aconsejaba mal al presidente. Bueno, señores del pueblo, del otro pueblo, no del pueblo, cambiemos, no aclaren que oscurece. Sí, mejor no ayude. No ayude. Y hablando de Estados Unidos, por donde anda el señor expresidente Mauricio Macri dando consejos y... clases de liderazgo. Es increíble, Dios mío. Hubo un caso muy curioso en Michigan, para ser más exacto, donde en un jardín de infantes una nena llevó una botella de tequila al jardín y lo tomaron con sus compañeritos. Esa sí que es una líder. Y una borracha también. También, pero bueno, agarró... Desde la escuela de Boris Yeltsin. Sí. Se llevó una botellita de plástica de tequila José Cuervo, que es un premezclado con 10 grados de alcohol, bastante fuertecito. Tiene más el tequila que 10 grados. Sí, pero esta es una premezcla que se usa para hacer tragos. Las birras de la cerveza artesanal de Berisso tenían 10 grados. Tenían 10 grados, sí. Algunas. Sí, no todas. Bueno, la chiquitina del que pertenece al jardín Grand River Academy llevó una mochila hasta Eran alemanes. Estos alemanes chupan hasta cuando están dormidos. Y en el desayuno, la merienda, para ser más exacto, le sirvió un poquito a cada una de sus compañeritos que tomaron y terminaron todos descompuestos, mareados, con los padres escandalizados. La maestra dice que en su momento la nena le dijo: tengo un... ¿cómo fue que le dijo? No dijo tequila, tengo licor en esta taza, y se lo tomó, y la maestra se rió porque pensó obviamente que la nena estaba jugando. Creo que los chicos se sirven jugo de manzana y dicen estoy tomando cerveza y así. Sí. Bueno, y resulta que era verdad. No, era mentira. Así que bueno. Ay, Dios. Nadie se dio cuenta, no sé. ¿Qué? ¿Dónde sucedió esto? Esto en Michigan, en Estados Unidos. Michigan, uh-huh. Ahí, Michigan, en el lago Michigan. Claro, cerca. No, cerca del lago Michigan, está Illinois y Michigan. Chicago está en Illinois. Michigan está en Michigan, no sé dónde está. Bueno, así anda, que debe andar cerca ahí del norte, Estados Unidos. Se lamentó la maestra que no le habían convidado a ella. Bueno, hace frío, en el norte de Estados Unidos hace frío. Viene bien que los chicos tengan una curdela para soportar el frío. Sí. Es verdad, la bronca de la maestra que no le convidaron. Pero bueno, los padres se indignaron. Sobre todo se enojaron porque dice que cómo puede ser que las botellas sean parecidas, que nadie se haya dado cuenta, que esté en una botella de plástico medio de amarillo. Y bueno, con todos los productos que tiene la primera economía del mundo, que es, uno va a un supermercado, es un circo eso, ya no es un centro de abastecimiento, es un circo directamente, y sí se confunde la gente, 500 colores, sabores, gustos, de todo. Bueno, se le pasó. Así que bueno, terminaron pobrecitos, todos descompuestos, mareados. Y si un jardín de borrachos. La van a castigar, pobrecita. Tiene que haber un tema en la discoteca que se llame Jardín de Borrachos. Tendría que haber, Hay que inventar uno y bueno, ya saben, niños, no lleven tequila a su jardín de infantes ni a la escuela. Y los padres, por favor, a ver si dejan el tequila en un lugar más lejos del alcance de los niños, ¿no? Pobrecitos. Obviamente dicen que la van a castigar a la pobre pequeña y citaron a los padres, que no fueron porque estaban ocupados. ¿Dónde consiguieron la oferta? Claro, preguntaron a los padres. Tenemos otro caso también en Estados Unidos de un hombre en Kentucky que va a ser indemnizado con $450,000 porque él no quería festejar su cumpleaños y la empresa prácticamente lo obligó. Así que ahora lo tienen que indemnizar. Sí. Ah, a mí me hubieran indemnizado todos los años. Sí. Que no lo festejo a mi cumpleaños generalmente. Bueno, este hombre trabajaba en una empresa en la cual él ya había advertido que no le festejen el cumpleaños porque según él le traía mal recuerdos de la infancia, lo hacía poner mal el festejo de cumpleaños. Resulta que llegó la fecha y no le hicieron caso, lo sorprendieron, lo saludaron, pusieron una pancarta, hicieron todo el festejo sin su consentimiento. Y él llorando desconsoladamente. Se puso mal, le dio un ataque de pánico y se enojó con los jefes, les gritó y lo despidieron. Ah, los despidieron porque no le gustó que festejen el cumpleaños y les hizo un juicio y lo ganó. Les hizo un juicio y los ganó, exactamente. El abogado logró comprobar que él sufría ataques de pánico, que tenía un problema de salud mental relacionado con la infancia. Bueno, pero como el 30% de la población norteamericana. Sí, más o menos tienen que indemnizar por eso. Claro, no los agredió, salvo les gritó y se puso colorado, según dicen, de bronca, lo cual... terminó con su expulsión del lugar, pero bueno, logró el abogado que le den $450,000, $300,000 por humillación, pérdida de autoestima y por el sufrimiento causado, además de $150,000 por la pérdida de ingresos, ¿no? Obviamente, si es por pérdida de autoestima, puede ir ejecutando un juicio contra los padres. No deben estar vivos, sino también. También en la volteada. Así que bueno, ya sabes, si le dicen que no quieren festejar, no festejen. Yo le voy a hacer a YouTube le voy a hacer un juicio por pérdida de autoestima. No, Facebook no recuerdo. No posteo mucho en Facebook. A YouTube, porque no mi programa no tiene más oyentes. Me está haciendo perder la autoestima. Ahí está. Está bien, yo le voy a hacer a Facebook porque festeja mi cumpleaños sin mi consentimiento. ¡Ah, ahí está! Encima le buchonea todo. ¡Ahí está! Uh-huh. Que le haga juicio a Facebook también. Seguro que si tiene Facebook el día... Yo tengo un día falso en el Facebook. Claro, por eso. Creo que puse el 12 de diciembre. Y nadie lo saludó. Yo porque soy uno de los que se bajó de los barcos, ¿vio? Por eso. Entonces le puse cuándo cumplí el 12 de diciembre, el Día de la Raza, por supuesto. No, ese era el 12 de octubre, el Día de la Raza. Me equivoqué. El mal llamado. Yo vine en otro barco. Bueno, tarde. Llegué tarde en otro barco, sí, ya estaba todo roto. Ya estaba todo roto, dije, bueno, no importa, sigan así. Y bueno, entonces la gente me saluda. Y digo, puta madre. Bueno, algunas veces hacía unos posteos ahí. Claro. Desde el 2019 tengo Facebook por motivos profesionales. No, no tenía Facebook, usaba redes sociales libres. Si Facebook saluda el día de su cumpleaños, le hace juicio. Usaba Diáspora yo. Diáspora, pueden encontrar muchos pods, nodos de Diáspora y hay 20 troscos. No, de 20 personas de software libre ahí adentro con las cuales se puede interrelacionar y hablar de distribuciones Linux. Yo estaba en eso, hasta que hice un programa de radio y me tuve que meter en Facebook. Fue absorbido por el sistema. Fui absorbido por el sistema. Y ahora tiene que festejar su cumpleaños. Y ahora me lo festeja Facebook, el cumpleaños. Bueno, tenemos una información muy importante. No sé si usted escuchó esa versión que dice que el apéndice no sirve para nada. Vio que hay mucha gente que claro, le da apendicitis. Está comprobado científicamente que el apéndice no sirve para nada. Esto no sirve para nada, sáquelo. Sáquelo. Sí, se llena de la muela de literalmente juicio. Se llena de mierda, señores. Bueno, el apéndice. Entonces, chau, hay que retirarlo. Bueno, claro que sí. Resulta que la misma ciencia hoy dice, pere. Parece que no es tan así. Ay, Dios. Y después nos hay que escuchar a cada mameluco pseudocientífico. Bueno, aparentemente cada vez son más las evidencias de que el apéndice, considerado durante un siglo y medio, un mero resabio evolutivo, ¿vio? Como la muela de juicio, no eso, cuando el hombre comía no sé qué dinosaurio y entonces usaba el apéndice. Bueno. No había hombre cuando había dinosaurio. Bueno, pero algunos dicen que sí, no importa, la cosa es que se comía, no sé, un mastodonte y necesitaba tener apéndice. Ahora no comemos más mastodonte. Así que bueno, resulta con lo que sale el quido asado, imagínese un mastodonte. Tengo que vender la casa para comer un mastodonte, señora Rosalía. Bueno, supuestamente ahora los científicos dicen que cumpliría una importante función dentro del sistema digestivo y que no solo eso, sino que estaría relacionado con una mayor longevidad. Así que todos los que le sacaron el apéndice se van a morir antes. A los 40 años se mueren. Este nuevo hallazgo se basó en un descubrimiento realizado en 2007, un poco tarde nos llegó la info, por un grupo de inmunólogos y cirujanos de la Universidad de Duke, obviamente Estados Unidos. Todos los estudios de Duke. Sí. University of Duke. Quienes pudieron observar que el apéndice funciona como la fábrica y reservorio de ciertas bacterias y gérmenes que serían beneficiosos para la flora intestinal. Así que ya sabes. Es la casita de las bacterias. Exacto, las bacterias que ayudarían a la digestión viven ahí en el apéndice. Nadie se había dado cuenta hasta ahora, todos lo sacaban y lo tiran en tacho de basura. Es como tirar el tacho de basura de tu casa. Claro. ¿Dónde tirás la basura después? No se habían dado cuenta de eso. No se habían dado cuenta. Digo, el cuerpo lo absorbe, no sé. Acá la fórmula es clara. Así que bueno, ya sabes, si le quieren sacar el apéndice, no, déjemelo. Y si no tiene apéndice, él escucha. Ah, no sé, que se compre uno, no sé. Si quiere vivir más, busque un apéndice. Podemos empezar a vender apéndices en Mercado Libre. Vamos acá al hospital y los que tiren los juntamos. Lavamos un poco y hacemos. O hacemos operación de otras partes del cuerpo humano, podemos hacer apéndices también. De narices hacemos apéndices. Nunca vi una apéndice. Ahí está, nos ponemos una cooperativa de fuerza de producción, ¿no? El otro día vi acá fuerza de producción, barrios de pie. Digo, bueno, están haciendo ladera. No, prepisas. Digo, bueno, está bien, por algo hay que empezar, pero el título, ¿vio? Fuerza productiva, yo qué sé. Todos los vecinos, Merlo, hacen prepisas, ¿vio? Todo bien con la gente, está bien que hagan algo. Pero me pareció como un poco rimbombante el título, fuerza productiva, barrios de pie, yo qué sé, prepisas. Porque ahí tenemos que darle una vuelta de rosca a todo esto y empezar a producir apéndices. Mire, sí, aparte, bueno, para estimular el sistema inmunológico, no nada más ni nada menos. Dice el artículo, sigue diciendo que en algunos países en vías de desarrollo, donde por falta de recursos médicos no se puede reemplazar el apéndice, porque la función del apéndice, que es esto de generar bacterias que ayudan al intestino, porque usted sabía que las bacterias del intestino son las que nos ayudan con el tema de las defensas. Es más, vi una nota muy interesante. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Claro. Sería cual la decía fórmula del intestino. Que básicamente las bacterias manejan, entre comillas, nuestro humor, nuestro estado de ánimo, nuestro apetito, o sea, nos manejan. Son como los medios de comunicación. Claro. No los vemos, pero nos manejan. Una cosa así. Los vemos, los vemos. Sí, están bueno. Aquí en Buenas Tardes, Pueblos Libres, todos los días, lunes a viernes a las 13 horas. Así que bueno, ya sabes. Es importantísimo no sacarse el apéndice, señor, señora, si le quiere sacar el apéndice. Pero y si te explota el apéndice, te podés morir de una apendicitis. Obviamente. Y si se lo sacas, que sería como intoxicarse leyendo Clarín todos los días, más o menos. Una cosa así, sí. Explotó el apéndice de la información. Que, no con leerle, creer, ¿no? Creer lo que uno lee, terminás como la señora Bisman. Sí. Porque Bisman fue el único que pan, el vino sobre la mesa. Y todo verdad era lo de Bisman. Y después una señora que también con una olla estaba justicia, libertad, solo ella en los tribunales. Muy bien, así que bueno, no sé si esa señora tendrá apéndice, pero de esta manera determinaron que el apéndice ha evolucionado alrededor de 30 veces a lo largo de la evolución de los mamíferos, ¿no? Agarraron un montón de apéndices de distintas especies de mamíferos. O sea, está evolucionando en realidad. Sigue evolucionando. No era que era un resabio de un proceso evolutivo que ya no sirve, no, era todo lo contrario. Uh-huh. O sea que vamos a terminar teniendo un apéndice así grandote, no sí, sé. Sí, así con la porquería. Un tercer que comemos, brazo, sí. Una tercer pata. Sí, porque además están diciendo que sentido dentro común, ¿no? De 1000 años podría llegar a ser un nuevo fetiche sexual el apéndice. No, una nueva especie, no sé. También, si se independiza. Yo estoy a favor de la autosoberanía de los pueblos. Sí, se percibe autodeterminación, como apéndice. Eso, de la autodeterminación de los apéndices. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, y otro dato interesante es esto, ¿no? El sentido común que no tuvieron los científicos durante mucho tiempo, que dijeron, bueno, si hay un órgano que aparece y permanece a lo largo del año, de los siglos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no desaparece, bueno, ¿será algún indicador de que para algo sirve? ¿O será que nosotros vivimos muy poco también y que no podemos ver el proceso en su totalidad? Uh-huh. Eso es lo que pasó. Nos creíamos dueños del todo y tan solo teníamos una parte. Así es. Bueno, todos los días aprende algo nuevo, ¿eh? Francia ya sabía esto. ¿Del apéndice? Sí, tiene un montón de apéndices en África y lo llena de mierda. Sí, de bacterias. Ellos son las bacterias. Ahí estaba el modelo. Macrocosmos, microcosmos. Es lo mismo. Hasta aquí nuestro varieté con noticias de todo tipo. Mucho Estados Unidos hoy. Entre el expresidente que anduvo por Estados Unidos, la chiquita borracha de Estados Unidos. Nos están invadiendo. Muchos yanquis, sí. Bueno, a lo largo de nuestra historia, desde que surgimos, desde que nacemos, hay mucho Estados Unidos en nuestra cabeza. Sí, es así. Las series que veíamos cuando éramos pequeños. Brigada, que seguimos mirando. MacGyver. Sí. Era toda una seguidilla. Venía, qué sé yo, primero Brigada A, después el MacGyver, después estaba, ¿cómo se llama? El Superagente 86. Donde los rusos eran malos. Los rusos eran malos. En MacGyver creo que también eran malos los rusos. Sí, sí, todas las series en que los rusos eran malos. Los alemanes y los rusos eran malos. Y también algún japonés ahí de... MacGyver. Ponga el monitor. Ya estamos como Navarro 2023, ya estamos boludeando. Esto, así, a mí me gusta Navarro. Me gusta Navarro como tipo, como sobreviviente, como luchador. Su posición, su pensamiento, me agrada mucho. Pero el programa está cada vez más pelotudo. Es inescuchable. Y bueno, no sé, ahora estamos como Navarro. Estamos igual. Creo que habría que terminar. Sí, ya está. Creo que teníamos alguna cosa más, pero nos pasamos como 12 minutos de tiempo. Decir que no viene nadie más después de nosotros, si no, sería un quilombo. Bueno, ¿qué encontramos en la discoteca del infinito? Es una discoteca amplia pero sintética, que tenemos aquí en Buenos Aires 0.ar. Y no encontramos nada porque todavía no busqué. Es así. Buscad y hallaréis. Arena en esa época. Sí, bueno. Buscaban y había arena, un cactus, no sé, en el medio del desierto. Un oasis. A una civilización en serio como era la egipcia. porque esos sí que eran pueblos en serio, y no eran unos planeros de Jehová que andaban ahí dependiendo del maná que le tiraba al cielo. Y no sé, adoran a los gatos. Sí, sí, lo mismo pasa. Adoran a los gatos todavía. Hasta hace poquito adoraban a un gato. Igualito. Será, son todo lo mismo, ¿no? Está la pirámide en el dólar, adoran a los gatos, estos son todo lo mismo, el New World Order. Bueno, yo no sé, a ver, palabras claves. ¿Qué tiene de palabras claves del último bloque? Tenemos tequila, tenemos cumpleaños, tenemos el apéndice, no creo que haya muchos temas musicales que hablen del apéndice. Bueno, vamos a retirarnos sin jolgorio, sin color. Con reflexión y con jazz progresivo. Sí, cortito, simple. Está bien terminar con un tema pum para arriba y todo eso para llegar a las emociones del oyente y que éste se vea más o menos interpelado por el poder sonoro que transmitimos aquí. Pero en realidad esto no es necesario. Si nos aguantó hasta acá, nos va a aguantar hasta mañana y pasado y todas las semanas. Aquí en buenosaires0.ar, buenas tardes, Pueblos Libres, ha llegado a su final. Tenemos algo, noticia de último momento. Una pequeña invitación para la gente de Berisso, si nos está escuchando. Acá Andy del PRIM, que son los residentes del hospital de Berisso, de medicina, de trabajo social, que están trabajando, haciendo una labor muy linda allí en el Carmen. Nos mandó que va a haber este viernes en la salita de la calle, la salita 35 que queda, ya les digo. Bueno. En 37, entre 126 y 127, van a estar haciendo una nueva jornada de PAP. Así que para ¿de PAP? Las mujeres, de PAP. Papa Nicolau. ¿Papa Nicolau? Nicolau. No sé qué es. Es un estudio para... Bueno, voy a ir, me lo voy a hacer. El cáncer de útero. Si ah, voy, útero, me lo hago. Sirve. ¿Tiene útero? No ¿tiene sé. Apéndice? Primero voy y veo. ¿Qué es usted, un médico para decirme? No, voy y veo si tengo útero, si no, si me aplica. Bueno, PAP en Berisso. En Berisso, en el Carmen. En PAP en Berisso no, que está barata. 3 kilos, 180 mangos. No, el PAP en Berisso. El PAP en Berisso, el único método para detectar cáncer de útero a tiempo, así que más que recomendable. ¿En qué calles? Mujeres. Exactamente, 37, 126 y 127. Ah, ya en Villa Argüello, sí, barrio del Carmen. Del Carmen, ahí está, muy cerca de La Plata. Si está La Plata, puede pasarse acá a Berisso, no pasa nada, somos todos amigos. Venga con su útero en la mano, por supuesto, no se lo olvide, a ver si tiene Papa Nicolau. Exacto. A ver si está bien el útero. A ver si está bien. A ver si está bien. Bueno, pensando en todos los muchachitos del jardín que tuvieron una tarde muy agradable, una tarde muy probablemente no solo de tequila, sino también de chocolates. Seguro que les dan chocolates a los niños en el jardín. Es que vamos a escuchar a los enormes y gigantes Medeski, Scofield, Martin and Wood. Como Emerson, Lake and Palmer. Bueno, estos son cuatro. Generalmente son tres. Son Medeski, Martin and Wood. Son unos muchachos norteamericanos que tocan jazz progresivo, fusión. Medio aburrido algunas veces, pero ellos lo hacen muy divertido. En este caso están con Scofield también, un gran guitarrista del mismo género, de jazz fusión progresivo. Bueno, vamos a escuchar de parte de Medeski, Scofield, Martin and Wood, que seguramente en un viaje lisérgico, brutal y grupal, vieron que en un jardín de infantes de Michigan, me venía a Kentucky, de Michigan, había unos muchachos, meta, tequila y chocolate, enfermando a sus maestros y tutores. En honor a ellos es que hicieron este tema, tequila y chocolate. Será un hasta mañana, un hasta lueguito, con más noticias, con el salpicón, con... ¿qué más tenemos? Ah, hoy no vimos las tendencias de Google, nos queda corto el programa, mire usted, nos queda corto. Bueno, vamos a traer el tequila y el chocolate. ¿Dónde está el tequila? El chocolate, acá, tanto hablar, tanto hablar, tengo ganas de escabiar ahora. Vamos a escabiar un poco.